concreto de cómo esta situación nos afecta como comunidad es que en la comuna de Osorno durante más de 14 años estuvo presente un conservador de bienes raíces que no fue capaz de innovar en sus procesos y garantizar el servicio de calidad que debía haber dado, y esto no hubiese ocurrido si hubiésemos contado con una corte de apelaciones que hubiese fiscalizado esa situación para la provincia de Osorno.